corazón. Y lo perdiste todo. Te burlaste de mí, te burlaste de mí, lo perdiste todo. Me jugué por tu amor, me jugué por tu amor y me he quedado solo. Te di mi corazón como se escribe un poema. Eres parte de mí, eres parte de mí, como sangre en mis venas. Eres parte de mí, eres parte de mí, como sangre en mis venas. Y si ella se burló, y si ella se burló, no tuvo sentimientos. Ahora que libre estoy de esa pena de amor y de aquel sufrimiento. Es la dura verdad, pero que es muy real, porque así yo lo siento. Yo le quiero gritar, yo le quiero gritar a los cuatro vientos. Yo le quiero gritar, yo le quiero gritar a los cuatro vientos. Que se vaya el diablo, que se vaya el diablo. Que se vaya el diablo, si ella me engañó. Que se vaya el diablo, esa mujer no es buena. Que se vaya el diablo y sin mi corazón. Que se vaya el diablo, que se vaya el diablo, que se vaya el diablo si ya me engañó. Que se vaya el diablo, esa mujer no es buena. Que se vaya el diablo y sin mi corazón. Goza, nena, goza.